días para todos. En el blog pepitas.com, en la edición del día de antes de ayer, ha aparecido reproducida una columna de Juan Carlos Valdivia, que se publicó en el diario Correo. Valdivia es periodista, publicista, asesor de empresa. Es lo mismo, es promover intereses particulares estatales. Eso es, digamos, una descripción rápida, breve, simplificada de lo mismo. La actividad está legalizada y no es condenable por sí. ¿Qué dice Juan Carlos Valdivia en esta columna que resulta importante en el diario Correo? Valdivia asegura que cada medida económica tomada desde el Estado es aprovechada para favorecer intereses empresariales que siempre parecen tener un padrino carnetizado en Alfonso Ugarte, la avenida donde está local del partido aprista. Pruebas al canto, dice Valdivia, citado por pepitas.com. El jueves pasado, el presidente... Sin embargo, hoy, citó a Valdivia, horas más tarde, esos empresarios recién se presentaban en un concurso para ver quién iba a ganar la buena pro. O sea, desde el mismísimo Palacio de Gobierno, dice Valdivia, representantes de una empresa extranjera anunciaron una inversión sobre algo que está en pleno concurso. Valdivia se pregunta con lógica sorpresa, ¿quién a Palacio, a empresarios en medio de la licitación por el gas de Gamisea? ¿Quisieron aparecer como teniendo la aprobación presidencial? ¿Por qué se prestan a estos juegos? El gobierno aparece promoviendo, pues, algunas inversiones especiales y algunas particularidades y algunos personajes muy concretos. Aquí están los señores que van a invertir en petroquímica, y los señores que van a invertir en petroquímica no saben si van a invertir en petroquímica, porque resulta que van a intervenir en un concurso a ver si ganan el concurso y a ver si invierten en petroquímica. ¿Qué es esto? ¿Quién está manejando la agenda? ¿Quién? ¿Montesinos? ¿Para desprestigiarlo? ¿O es que su incombustible secretario Luis Nava sigue siendo el mismo hombre que quebró Mutual Perú, o que ayudó a quebrar Mutual Perú? Cuidado, porque ya la cosa empieza a nivel alto. Del Banco de Materiales, el ave mitológica que renació de sus cenizas. Y este programa está hecho para los que perdieron sus casas con el terremoto del sur. Bien, ustedes dirán, caray, sí, pues, gracias a las donaciones que han sido cuantiosas y millonarias, habrá, pues, digamos, en algunos casos particulares, donaciones del Estado a quienes perdieron sus casas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No es así. Banmat anuncia el programa Fénix con líneas de crédito hasta 41.400 soles, con cuota inicial del valor de una cuota, con tasa de interés 8% anual. O sea, como un banco, los bancos están en 9,1, dependiendo, hay bancos que están en 8,5. Plazo de pago, 30 años, por lo tanto los intereses, imagínense, son cuantiosos. Edad máxima, 60 años, o sea que si tienes 61 ya estás en problemas. Y hay muchos viejos en el sur que han perdido sus casas. Y dice, en caso de ser mayor de edad, mayor a esta edad, de 60 años, se aceptará con un coprestatario que no tenga deudas pendientes con el Banmat, o sea, con el Banco Material. O sea, con un colateral, digamos, ¿no? Se va con un aval. El aval es el que pagaría en el caso de que esta persona de 60 años se muriese antes del plazo fijado. Pero fíjense que ese es el estilo de la reconstrucción. Y entonces yo me pregunto, ¿y el dinero de las donaciones? ¿Dónde están las cuentas? A ver, que me digan. ¡Carolina! ¿Dónde están? ¿Dónde están las cuentas? Los millones que han dado, los miles de dólares, los cientos de miles de dólares, los cientos de miles de marcos, de yenes, de... de euros, etcétera. Entonces quiero saber dónde están como ciudadano, quiero saber qué han hecho con ello, exactamente qué han hecho, cuántos han invertido en carpas que todavía no son suficientes, en alimentación que todavía no se reparte del todo y en auxilios urgentes. ¿Y cuántos etcéteras y cuántos sís hay merodeando por ahí? Esto también huele mal. Tenemos 3.200 kilómetros de costa y no tenemos una sola nave mercante con bandera nacional. Una sola nave mercante peruana. Teníamos muchas hasta que Fujimori decidió hundir la flota de la Marina Mercante Peruana y desaparecerla. Exportamos ahora 26 mil millones de dólares, la mayoría de los cuales van, como ustedes saben, por vía marítima. Y no tenemos una sola nave. ¿Cuánto le pagamos a las naves extranjeras, principalmente chilenas, desde luego, al año en fletes? 1.000 millones de dólares. Eso es lo que perdemos. Podríamos tener una empresa y podríamos con ella recabar estos 1.000 millones de dólares. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Y lo peor de todo es que el CIMA, que antes tenía 7.000 obreros, ahora tiene 600. Y está cada día más agonizante. Y lo peor de todo es que existe una ley que exonera de impuestos por 5 años a los armadores peruanos que quieran hacer marina mercante. Pero ¿saben qué? Esa ley no se puede aplicar. Porque el reglamento no se ha dado. Y como no se ha dado, la ley no está en vigencia. Así lo dice las normas, la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Una radioescucha, Carla Rosalía Cabrera, me escribe un correo electrónico quejándose de Telefónica por los servicios espantosos que da en cuanto al Speedy. Ella tiene un Speedy 900, pero ha comprobado que en realidad su Speedy alcanza con las justas 100 o 200. Y ella misma lo ha medido con los servicios de Speedy, y llama al 104 y le dice, no se preocupe que ya lo vamos a arreglar, y sigue así la cosa. Bueno, le diré a doña Carla Rosalía Cabrera que a mí me pasa lo mismo. Yo también tengo un Speedy 900, yo también debo tener cara de tetudo, y yo también soy víctima de Telefónica, porque mi Speedy debe andar ya no en 200, sino 90, porque a veces tiene las lentitudes del otoño, como decía Pablo Neruda, las lentitudes de una tortuga con esclerosis. Ese es mi Speedy, y pago por 900. Y Telefónica se burla. Y un día de estos voy a ir a Telefónica, voy a tratar de hablar con el gerente de operaciones o con quien fuese, para ver si me atiende, y no me voy a quejar por mí, me voy a quejar en nombre de los cientos de correos que he recibido en los últimos tiempos en relación al servicio de la banda ancha de Telefónica. El Banco Santander regresa. Yo quiero recordar que el Banco Santander irresponsablemente un día se largó del Perú. Tengan miedo, ¿eh? Tengan miedo del Banco Santander. Yo era cliente del Banco Santander y un día me dijeron, nos vamos. Así, sí nos vamos, porque ese país ya no ofrece grandes oportunidades. Oiga, los compromisos que ustedes hicieron, caramba, la fidelidad con sus clientes. Chao. Y se fueron. Los muy sinvergüenzas se fueron. Y yo un día aparecí en el Banco de Crédito, porque el Banco Santander le vendió toda su cartera de clientes al Banco de Crédito. Así que yo un día aparecí como cliente del Banco de Crédito sin saber leer ni escribir y sin quererlo, porque nunca quise pertenecer a un banco tan masivo y de servicio tan impersonal y tan atroz como es el Banco de Crédito. Y sin embargo me quedé en el Banco de Crédito, porque la verdad es que no tengo tiempo de estar discutiendo en ventanillas. Pero la pregunta que me hago es, ¿el Banco Santander le va a explicar a los peruanos por qué se largó hace 10 años sin decir nada? ¿Y por qué vuelve ahora? Y ahora vuelve con la misma promesa de quedarse, de comprometerse con el desarrollo del Perú, etcétera, etcétera, y que van a alentar las exportaciones. No les cree una palabra. Estos del Santander, a pesar de que vienen de la familia Botín, bueno, qué bonito apellido para un banquero, ¿no? Emilio Botín, y que deberían ser santanderinos, yo los creo más andaluces, pero de la España negra, la verdad. Hasta que no me demuestren lo contrario, el Banco Santander va a cerrar sus puertas y va a fugarse. Tengan cuidado, y yo tengo derecho de decir esto porque fui cliente del Banco Santander. Penúltima cosa, en cuanto a comentarios. En la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con su CODE, los decretos supremos 083, 084, en su primera disposición transitoria, existe una entidad que está exonerada de los procesos de selección para compras. Esta entidad se llama COFOPRI. Ah, caray. A partir de ahora vamos a investigar qué está pasando ahí en COFOPRI. ¿Por qué está exonerada de todo y qué compras se están haciendo? La cosa está oliendo feo, doctor García, y el problema es su popularidad, que ha descendido 27 puntos en 12 meses, entre otras cosas, se debe a esto, doctor García. Usted se llenó de ministros rateros en el lustro que pareció una década, pareció un siglo, 85-90. Usted se llenó. Ahora, evidentemente, no es el caso. No puedo hacer comparaciones abusivas, pero mucho cuidado con llenarse de entornos peligrosos, peligrosos y dados al latrocinio. Y, por último, ha encontrado la periodista Yasmín Díaz un blog que se llama www.odioalosrojos.blogspot.com, y odio a los rojos destila eso, odio a todo los que consideran comunistas, rojos, subversivos, etcétera. En la última publicación de esta página fascista hay toda una dedicatoria a Raúl Wiener con una serie de ataques infames y calumnias inverosímiles sobre este hombre, del cual solo se puede decir que es un hombre honrado que vive de lo que piensa. O sea, que vive con un, quiero decir, que vive de lo que escribe. Y dado el mercado, vive con mucha modestia. Raúl Wiener es un gran tipo. Y todos los que lo conocemos podemos dar fe. Y yo creo que ha sido condecorado con los insultos de www.odioalosrojos.blogspot. Que además parece que tiene un banco de datos que comparte con una revista. Y no sigo más porque voy a entrar en terrenos que debería verificar.